Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. El amor está en el aire. ¡Qué bonito! Hoy, viernes 15 de febrero, seguimos celebrando que... Creo que celebramos. Creo que el evento de WoW este del amor está en el aire. Me parece que es lo que estamos celebrando. A ver si conseguimos el cohete rosa. Vamos, eso es lo que yo celebro. Creo que el resto del mundo ayer celebró San Valentín. Día de los enamorados, día de San Chocolate, San Bombones y esas cosas. Y nosotros estamos aquí repartiendo jamor, así a todo el mundo, a todos nuestros oyentes. Jamor, jamor, ay, con H, aspiráis con mayúscula, amor, nosotros somos puro amor. ¿Y quiénes somos los que estamos aquí? Pues a mi derecha tengo, si salía a la calle y veía un tío en calzoncillos con alita y una ballesta, no es Cupido, es José que ha salido a cazar gente. No iba por las putas. José, si te quitas la... Si te bajas la braga... Si digo cosas malas, no traspasa. José. No funciona. La tela, de momento, como filtro de censura, no funciona. ¿No funciona el filtro de censura? Un momento, no. Te lo voy a decir de la siguiente manera. Tan malo es chillarle al micrófono... Sí. ...como llevar una braga y no es que se escuche. Joder. Así que tú mismo... Pero, ¿y tú te estás escuchando los cascos? Que te entonces, los cascos. ¡Entonces! ¡Dejadme! Bueno, pues ese José que ya digo, si veis a alguien con una alita y una ballesta, es que directamente ha ido a cazar gente. Ha salido a matar, porque sí. Luego al lado tenemos la que le gusta San Valentín, pero solamente por los bombones y el azúcar. Ella, o sea, amor de glucosa, pues que es María Rosa. No, pillado azúcar. No has el pillado que azúcar. Ha comprado Ángel. Uy. José, vale, primer paso es que te quite la braga. Bien, segundo es que si le puede hablar al micro, casi mejor, ¿eh? Ahora, a esta altura de programa. A esta altura, tío. Después de cincuenta y tantos programas, te tengo que explicar a José cómo se... Mira, eso redondo grande rojo, que parece que tiene forma fálica y la punta roja, es un micrófono. Aunque pueda parecer otra cosa, pero es un micrófono. A eso se le habla, encima y de frente, no de lado ni de lejos. Vale, entonces por el otro lado tenemos al que no puede elegir con quién estar, porque tiene que ser de la realeza. Ya sabéis, las cosas de la herencia al trono y demás, que ese es Ángel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vale, y también tenemos al que su concepto de vamos a ver una peli romántica y de momento ya está abriendo RedTube, que bueno. Es Mager. Vamos, no hay más romántico que eso y siempre te quedas con la curiosidad, a veces al final se casan. Sí, al final, ¿has visto alguna en la que se casen al final o no? No, pero yo insisto. Tú tienes toda la esperanza hasta de... Hasta que no le dé la vuelta entera a internet, yo ahí sigo, al pilón. A lo que siga. Y nuestro técnico... No, yo te digo que al final se le echan todo en cara, acaban peleando. Sí, ¿verdad? Así que, y nuestro técnico sonido, un momentito, que estamos aquí con algunos problemas técnicos... Y nuestro técnico de sonido, Agustín, es alguien a quien lo del amor se le fue de las manos y acabó en el altar. Sí, es lo que tiene mayormente. Sí, sí. Se le va de las manos, se le va de las manos y... Al final, pues la engañé. Y allí cayó. ¿Y todavía no se ha dado cuenta después de año y medio o así todavía...? Creo que se está despertando, pero en fin, todavía la tengo engañada. Se cree que soy bueno. Emi, es broma, que nosotros aquí somos todos buenos y que aquí nadie engaña a nadie. ¿Es qué? No, nada, por eso era un chiste fácil. Jiji, jaja, venga, toda risa. Jaja, jaja. ¿Eh? No, tapadera. Es que me pilla lejos, ya que llego jajaja. Ah, vale, bien. ¿Ves? Las risas totalmente naturales y espontáneas demuestran que era una broma. Y yo, que soy Trulo. Un loco enamorado, simplemente. Dejémoslo ahí. Así que esto es la guarida de androides del programa Friki de Radio Cuyar, el 107.8 de la FM. Ya estaremos hasta las 9, o sea, poquito menos de una hora, para hablar de fricadas y todas estas cositas. Así que, dicha la presentación, bueno, tengo que decir que os recordaros que podéis seguirnos a través de la página de Facebook. No, a ver, tenemos página web donde están todos los programas colgados, por si alguien quiere revivir estos viejos traumas. O sea, si quiere ahí seguir ahondando. Y es laguarida.biethost17.com. Podéis entrar a través de Facebook y tranquilos que dentro de poco tenemos un dominio. Siempre decimos que sí, pero está en ello. Es que viene de camino, va lento. Va un poquito lento. Eso, que además de los programas, que allí colgamos artículos, hablamos de cositas. Aunque últimamente está un poco paradita, pero oye, la página va lentamente. Es que somos gente bastante ocupada. Así que empezamos con la guarida. Si Agustín me mete la... Uy, me mete. Si Agustín, ay, que está si Agustín... todo romántico. Oye, ay, sí, como sí. Un bebedero pato. Ya te digo, si Agustín mete la sintonía de noticias, pues nos vamos con las noticias. Y si no, pues seguiremos aquí con Love is in the air. Y la primera es sobre amor. Y es que resulta que España ama a Mega y Mega ama a España. O eso es lo que al menos ha dicho Kingdom.com. Dice que nos quiere mucho a los españoles. Porque resulta que después de estas dos o tres semanitas que lleva el servicio abierto, España está en el ranking del país con más tráfico del servicio Mega. Yo he contribuido. Claro, ¿verdad? Pues eso, resulta que en el top 5 estamos arriba del todo, junto a Francia, Brasil, México y Suiza. Resulta curioso que países como Estados Unidos o Canadá, países grandes, no tengan tanto tráfico en el servicio. Tal vez sea porque allí tienen mejores ofertas de compra digital, de otros servicios, tienen alternativas. Porque como no es americano y ya Kingdom.com está mal visto en América. Sí, pero es que incluso siendo alemán, en Alemania no entra tampoco en el ranking, también son un puñado de alemanes. Pero bueno, es que Alemania también es muy restrictiva con la piratería. Pues dicen que eso, en este poco tiempo Mega, dejémoslo ahí, ya tiene 2,5 millones de usuarios registrados y más de 50 millones de archivos compartidos. Eso solo en un par de semanas. ¿Cuánto has subido tú, Mager, ya? De esos 50 millones, ¿cuántos millones son tuyos? Subido, mío no llega al giga. Descargado, unos 20. Di que sí, ahí. Entonces, ¿qué tal va? ¿Qué tal va, Mega? Fua, eso es, vamos, cargan el JD... Y eso te lo descarga tú al tirón, a ver, máxima velocidad, sin captcha ni polla. Vale, entonces va rapidito y tal. Pues yo no lo he probado todavía, pero habrá que probarlo, a ver. Eso sí, recomiendo que se use el Chrome, porque es con el que mejor va. Los otros puede fallar. Vale, eso por ahí por un lado. Y pasamos de la noticia del amor al odio. Y es que Islandia... Ese país al que tenemos idealizado por las revoluciones que han hecho y todas esas cosas que han salido de la crisis, resulta que se está planteando prohibir el porno en internet. Bien. ¿Qué? Vamos a ver. ¿Cómo? Explícate. Vamos a ver. Que eres de las pocas personas que no te toca. Espérate un momento, que María Rosa te la ha ganado. Sí. ¿Su primera colleja? No, ya lleva alguna, pero vale. esta es que se la ha ganado, sí. Habla, si podéis. Bueno, mientras. Es que estamos esperando el momento, estamos expectantes, a ver. Anda. Bueno, ha sido flojita. Pues bueno, resulta que Islandia, este eso país. Eso no se dice, niña. Este país tan pequeñito, donde la pornografía ya está regulada a nivel impreso, está prohibida. Resulta que también quieren dar el siguiente paso, que es prohibirla en internet. Pero eso ya conlleva el problema de que estaríamos hablando de censurar internet, el acceso. Y se pondría a la altura de países como China o Corea del Norte, cosas así. Entonces están viendo alternativas como pueden hacerlo. Pero realmente ellos dicen que la pornografía es mala. No sé, yo creo que de momento todavía no ha matado a nadie. A mí no se me han caído los ojos. No, ¿verdad? Seguimos viendo. Y... ni me he quedado ciego. Ni... y por mucho que nos toquemos, no se nos cae tampoco. Ni el niño Jesús llora. Que yo lo he visto y estaba riéndose. Sí, ¿verdad? Pues así que nosotros desde aquí queremos gritar nuestra más absoluta repulsa o nuestra condena de este intento. Así que nada de prohibir el porno. No, no, no. Señores de Islandia, vale que meten a todos los políticos banqueros en la cárcel por corrupto, bien, pero el porno no se toca. Además, ¿para qué es internet? Si no es para el porno. Internet se creó ya a los 10 minutos se llenó de porno. Evidentemente. Internet vale para ver en marca y el porno. The internet is for porn. Ahí está, clarísimo. Pues otra noticia. Resulta que hay investigadores que utilizan las redes sociales para hacer el seguimiento de la epidemia. Sí, la gente ya se está guiando a través de... unos investigadores se guiando a través del Twitter para hacer el seguimiento de brotes de enfermedades. Estoy malico, por ahí está el brote. No exactamente, pero bueno, ellos se valen de todo lo que... o sea, te han creado un algoritmo de búsqueda sobre ciertas palabras, entonces ya a raíz de eso busca localización, tiempo, para hacer una especie de seguimiento. O sea que también controlan si el usuario ha subido al metro, cualquier cosa, al transporte público, para más o menos hacer ese seguimiento de la epidemia. Que yo lo veo una tontería. Si una gripe, el tiempo que estamos, hay gripe. ¿Dónde ha salido? No lo sabes. Está en la calle. Tú sales en pelota a la calle. Y aunque no te encuentres con nadie, tírate media hora en la calle en pelota y ya eres como vuelves con gripe. Así que yo no creo en esto de los virus, de que eras contagio. Y de todas maneras, cuando tengamos una pandemia zombie, cuando tengamos un apocalipsis zombie, ¿qué más va a dar saber de dónde se ha originado? Si se vayan esto de zombie. Así que... me parece muy bien, señores investigadores, pero me parece un poco inútil. Hombre, pero es que tú date cuenta que todo el dinero que se genera y que sobra hay que gastarlo en algo. Claro, pues yo tengo una idea en qué gastarlo. Una estrella de la muerte. No, porque la Casa Blanca no lo ha denegado. Bueno, pues hacemos una estrella de la muerte, sea fura. De andas por casa, ¿no? No, pues yo estaba proponiendo compraros un móvil Vertu. Por el módico precio de 7.900 euros. ¿Qué hace ese móvil? Esa es la gracia, que no hace cosas. Ese es el que estaba tallado en un bloque de mármol por dentro, con pantalla y no todo. No sé, flama. Bueno, esto era, Vertu era la serie ultra lujosa de Nokia, que ahora al fin se han separado de Nokia, se han independizado, por lo cual ya no está atado a Symbian y ha decidido, venga, vamos a hacer un móvil Android. Y lo gracioso es que a los señores le han puesto una screen sandwich. O sea, para que... Bien. Vale, no es la última versión de Android, pero... no, Ni la penúltima, pero la han metido ICS. Pero es que no lo perdés tan bien. Resulta que no tiene tampoco tecnología 4G. O sea... estos señores son buenos. Sí, o sea, la red de LTE no las pilla todavía. Bueno, aquí en España tampoco hay que preocuparse porque todavía nos falta un año para que empiecen a comercializar las redes de LTE. Porque donde tenía que ir la red de LTE resulta que han metido aquí el TDT. Ya todas las cadenas tienen que cambiar todas las frecuencias de TDT. ¿Y compraron un TDT nuevo? Sí. En teoría parece ser que no, porque es solo una rebúsqueda. O si las cambian más arriba o más abajo de la frecuencia intermedia que se suele utilizar. Sí, tienen, bueno, que subirla más de 900 hercios para sí, tener ahora mismo es la 800 hercios la que se está utilizando, me parece, actualmente. Sí, es la banda, ese rango, más o menos. Vale. Pues creo que la van a subir. Sí, pero nos lo venderán para que no lo tengamos que comprar. Seguro. Eso sí, veremos la tele mejor. Seguro que nos venden la historia. Sí, en High Definition. Buah. Pues si precisamente el problema que tienes es que ahora mismo tienen que comprimir las señales que había, van a tener menos espacio las cadenas para poder emitir en alta definición, que requiere un mayor bitrate. Así que no sé cómo lo vamos a hacer. Aquí en España vamos a ver la High Definition, pero... cuando ya... luego todo, para la Pascua. Cuando el estándar sea el 4K, seguro. Pues bueno, este maravilloso móvil... tiene una pantalla táctil de zafiro, eso sí, ya ves, en algo tiene que valer dinero, de 3,7 pulgadas. Ojo, 800x480, que tampoco llega a HD, que no nos pongamos. Pesa 180 gramos, que comparas con los 112 del iPhone 5 o los 118 del Galaxy S3, tira a ladrillo, tira un poco a ladrillo. y tiene un procesador Snapdragon de doble núcleo de 1,5 GHz. Tampoco es para tirar cohetes, pongámonos, digámoslo claro, teniendo en cuenta que ahora ya lo que se está vendiendo del tetranuclear de 4 núcleos. Y, ojo, una cámara de 8 megapíxeles y 64 GB de almacenamiento. Eso por 7.900 euros. Pero si tú aún así quieres algo más exclusivo, resulta que te pueden vender hecho, o sea, te lo pueden vender fabricado en oro o en algún otro material en catálogo hasta un precio de 16.500 euros. Que me parece una cosa inútil, pero oye, es la exclusividad, la gente rica en algo tiene que gastarse el dinero. ¿Y eso sirve para llamar por teléfono? En teoría sí. Pues... Pollo, si fuera rico, me compraba 400 iPhone 5 con ese... Bueno, con ese precio, no más, con más precio. Sí. Pero yo me compraba solo para dar el martillazo. Por el hecho y para grabarlo, para grabarlo y subirlo a YouTube, ¿no? Sí, no, y lo sube en Instagram con fotico. Hombre, con filtrico y todo eso. Pues el caso es que esta gente después de 10 años solo han vendido 326.000 móviles. Ahí muchos son. Muchos son. Coño. Y solo hay 500 tiendas en todo el mundo donde se puedan comprar. Así que manera de tirar el dinero. Programadores del mundo. Resulta que Adobe ha liberado el código del primer Photoshop de 1990. Sí, sí, la primera versión de Photoshop. Podéis la han donado al Museo de la Historia de la Computación, de la Informática. Y han abierto el código con sus 128.000 líneas que lo componen. Y podéis descargarlo desde la página web. Es decir, podéis coger y decir, vale, me descargo Photoshop, me lo compilo, me lo tuneo y me hago yo mi propio CS6. Que yo creo que tocando cuatro líneas y ya lo tenemos, tiramos, ¿no? Tiramos un par de tabiques y ya. Sí, sí, y convertimos el primer Photoshop que salió en el 90 en CS6. Yo creo que no tiene que ser muy difícil. Hablando también de smartphone, ¿sabéis que ya al final este año, posiblemente en octubre, ya salga a la venta los primeros smartphones con Ubuntu? Eso estoy esperando. Pues resulta que eso, que este año van a salir. Además de otros sistemas operativos como Firefox OS. Que se fabrica en España. Vale, el Tizen, también otro sistema operativo. O sea que esto se está poniendo la cosa interesante. El sistema operativo Ubuntu se basa en el código de... O sea, en el kernel de Linux. El mismo que utiliza Android. Así que no sé, que no va a haber mucha diferencia entre Ubuntu y Android. Pero el primer requisito, que yo lo estuve viendo para metérselo a mi móvil, sí, es que tiene que ser un móvil de 4 núcleos. Más bajo de eso tienes que optimizarlo bastante. Bueno, de momento funciona con procesador x86 y ARM, núcleo ARM. Entonces, dicen que lo importante es que va a estar basado casi todo en HTML5. Así que veremos en qué queda. A diferencia de Android, que el núcleo es Java, para el que no lo sepa. Así que veremos cómo queda. La semana pasada estábamos comentando que ya cada vez están filtrándose más rumores sobre las consolas nuevas de PlayStation, de Sony y de Microsoft. Y una de ellas es que se está rumoreando que ambas consolas van a tener sistemas que van a bloquear juegos de segunda mano. Que eso es de lo que más polémica hay. Pues resulta que la cadena americana GameStop, bueno, es mundial, pero con sede en Estados Unidos, ha hecho una encuesta y resulta que 6 de cada 10 usuarios rechazarían comprar las consolas si traen estos sistemas. Yo la verdad es que me lo pensaría muy mucho, puesto que yo creo que de toda mi colección de juegos, creo que solo tengo 2-3 juegos de primera mano. Casi todos siempre han sido buscados en la cubeta de segunda mano, a precios bastante buenos. Maravilloso game. Sí, no, sí. Sí, pero además imagínate que coges un juego y te lo llevas a la casa de tu amigo y no puedes jugar. O sea... No, eso lo sí, de... Sí, le pides permiso al señor Microsoft y te... Sí, no, la verdad es que con lo de ligar a las cuentas, ya es que no están vendiendo los videojuegos más que como objeto, como un servicio, la verdad es que vamos ahí de forma regulera. Yo la verdad es que viendo el panorama de las nuevas consolas, creo que les van a dar un poco el viento. Claro, sí, y nos pasa... Habla con propiedad, por culo. Sí, sí, culo. Dilo claramente. Hombre, la alternativa sabemos que es Steam y el PC. Que si nos ponemos a mirar, si somos quisquillosos, Steam también es mucho más restrictivo que estas mismas consolas, con lo de la cuenta y tal. Pero hay que decir que a los precios que pone Steam es algo que se le consiente. Pero claro, si esta gente nos va a decir que tenemos que apoquinar 70 euros, 60, 70 euros por juego y no podemos dejarlo ni nada, ni venderlo, ni siquiera deshacernos de él cuando el juego es malo. Que eso muchas veces nos ha pasado. Pues nada, te lo tienes que comer con patatas. Así que luego también hay polémica porque dicen que las consolas tendrán que estar constantemente conectadas a internet. Así que bueno, la semana que viene, el día 20, se hará la presentación de la nueva PlayStation. El viernes que viene prometemos hablar largo y tendido de qué es lo que se nos viene encima. No. ¿No? ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? Yo qué sé, hablar de otra cosa. Vale, ¿no podemos hablar de cosas serias? Bueno. Vale, pues voy a hablar de algo más acorde. Y es que vuelven a estar de moda las palomas mensajeras. Pero... ¿escriben papelito las palomitas del maíz o algo de eso? No, esto es mejor. Esta gente... A raíz de tu llamamiento de Save to the Paloma. Sí, sí. Pues esta gente que son los de LWA Pigeon Post... Paloma Pigeon Post, pichón mensajero... Si resulta, lo dice aquí es como... ¿Ves pasar una paloma y muy rápido? ¡Pillón! ¡Pillón! Y eso no es colleja. Y eso no es colleja. Eso... Es que estoy muy cansado. Vale. Primer aviso, Mager. Paga la coca. Paga la coca, Mager. No, pues resulta que son palomas de plástico. Que se utilizan como paquete para meter sobre y la echa al buzón. ¡Mamón, hombre! Sí. ¡No me jodas, trulo! Sí, sí. Al módico precio de 20 euros. O sea, mandan la paloma de plástico. Por correo normal, ordinario. Sí, me parece una gilipollas como la copa un pino. Pero oye, pelo lo que te ríes. Ahí está. No sé, el que haya inventado esto habrá dicho que le den por culo a mandar emails, a la mensajería instantánea, al WhatsApp. Nosotros lo vamos a hacer por paloma. Pero como las palomas no vuelan, dice, pues de plástico y arbuzón. Y que la lleve el cartero. Dios. Que yo no me lo he inventado, que son noticias que veo por ahí, ¿eh? Por favor. Pues ahora veremos a las abuelillas cuando se quedan sin palomas para echarle al piste en la plaza, se irán y meterle el piste en el buzón. Que seguro que está lleno de palomas, evidentemente. Pues yo no tengo ninguna noticia. ¿Alguien tiene algo que comentar? Yo tengo una. Vale, suéltala. Se sigue completando el reparto de X-Men el día de futuro pasado, ¿no? Sí. Pues nuevo personaje que ya está confirmado. Dilo. Un Lannister. Un Lannister, ¿cuál de ellos? El chiquitito. El pequeñito Tyrion Lannister. Tyrion Lannister, también conocido como Peter, apellido raro, Ninclange o sí. Ninclay o algo Ninclay así. O algo así. Pues se ha confirmado que va a estar en la cinta de la nueva película de X-Men. De bestia no hace, ¿no? No, no lo veo, ¿eh? Hace de Juggernaut tampoco. No, José. Y de Apocalipsis tampoco lo veo, ni de Cable ni de Coloso. No, no, no. Va a hacer, dicen, porque no está confirmado, que podría hacer The Puck. Un personaje de origen canadiense, miembro de la ARFA, de la ARFA 5. Canadiense, canadiense. Y de superhéroes de dicho país. Que tiene los ojos pequeños y la cabeza partida. Y la cabeza partida, ¿no? Como todos los canadienses South Park. No, yo estoy viendo aquí una foto suya y es chiquitillo, con mucho músculo y un casco raro. Yo me lo imaginaba más como una garra de Lobezno. Yo qué sé, tío. Pero que vale. Eso, un mutante, ¿los mutantes siempre pagan sus deudas? Sí, sí, un muti siempre paga sus deudas. Pues vale, hasta aquí la noticia, así que José, que estás muy calladito, estás muy en lo tuyo, así que pasa a tu sección y la queremos rapidita y limpia, ¿eh? Digo esto, así. Es que te ríes tanto que no sé si vas comiendo de tripi o no. A ver. Que como bueno. Dice esto, pues prueba el micro, esa cosa redonda roja delante. Sí, sí, este de aquí ya. Pero no se chupa. No. Chupa otras cosas. Que me lo he traído de Colombia y tiene cosas pegadas. Bueno, ¿lo quieres rápido o vaya a dar más por culo? Esto como. Pero con amor, que estamos el día de San Valentín. Hombre, si va a dar por culo, dame un besico aunque sea. Dime que me quieres. Una copa o algo, un poco de romanticismo. Llévame al chino. ¿De qué? Que os vaya a comprar un pito. Que se lo comas con palillo. ¿Eh? Qué gente. Bueno, ¿de qué queréis que hable? Yo no sé, tu sección, José. A oyentes. Bueno, a vosotros no os pregunto. De Mortadelo y Filemón. No sé por qué se entran siempre los burros. Pues siempre porque saltan los mismos. Ah, la porque paja. Porque la radio funciona solamente. Os voy a dar con paja. La radio solo funciona en un canal. O sea, la comunicación en una sola dirección. Los oyentes nos escuchan, pero no hablan. Pueden llamar por teléfono. Y entonces, cuando llaman por teléfono. No, que piden colleja. ¿Qué? Entonces. ¿Qué piden collejas? No. No. Bueno, ¿de qué queréis que hable? Pues voy a hablar de lo que me sale de los huevos. Como estoy acostumbrado. Como estoy acostumbrado de hacer. Pues eso, que se decir, cambia eso, la leche, eso, sí. Eso ha sido lo de ¿no? siempre. ¿No? Sí. Sí. Por Dios, Filemón, ¿verdad? ¿Me recuerden? No, sí, Super López. O la pandilla superó directa. De Pepe Gotiro. Pepe Gotiro. Sí. Uy, uy, cómo sí. está el niño. Gotera, gotera. Está. Y del Máquina Baja también me haré un especial. El no último chorizo. Máquina Baja sí mola. Sí, no, de Historias de la Puta Mili, mejor. ¿Eh? De Historias de la Puta Mili. Bueno, también de Iba. Dejadme, que yo no sé ni de lo que voy a hablar. Qué falta de cultura. ¿Qué? Tienen menos agricultura y pijardía. Yo es que todo lo que sea verde y me lo fumo. Y coño, pues bueno, pues vale, pues me alegro. Bueno, que me han dicho que la quieren rápida. Ya está. ¡Ah, oh, José! ¡Que huele a ajo! Eso es como un tuit que he visto últimamente de la de lectura erótica para eyaculadores precoces. Él la miró, fin. ¡Qué fuerte! Bueno, yo es que como no sé de lo que os voy a hablar de las lunas y de las piedras. Las piedras son unas cosas que están en el suelo, que cuando tú vas caminando las vas pisando y eso son piedras. Las piedras no sienten. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ahora no siento una piedra, espérate. No. Vamos a ver, yo he dicho que las piedras no sienten. Es muy diferente que te llegue algún garrulo o bestia natural del pueblo, porque no tiene inteligencia, y te tire una piedra y te haga daño. Pequeño detalle. Hablando de piedras, perdón que te interrumpa. Sí, hoy sí, sí. pasa el asteroide DA14. Bueno, 2012 DA14. Sagra Pedro, ¿no? Sí, no. Sí. Yo han dicho que tiene que ser la gente del observatorio de la Sagra quien lo bautice. Yo creo que ya que siendo allí la zona, podían ponerle Torrecio, sea un nombre, o en vez de DA14, Suda, que sería añadirle su delante, Suda 14. Sería en todo lo suyo. Y la retransmisión del paso de eso, de la asteroide, se va a hacer desde el observatorio de la Sagra. Yo creo que lo van a llamar La Santa. El nombre de la Santa, que son chungo de por sí. A lo diga Inunilón. Eso, Inunilón o algo. El segundo es siempre el chungo. Pues la gracia sería que cuando pase el asteroide decirle, hola, ¿qué hace? ¿Cruzando el espacio o qué hace? No pueden ponerle las santas, tío. ¿Por qué no? Porque hay unas normas muy estrictas para nombrar a las piedras del espacio. No pueden vale. hacer menciones ni a política, ni a religión, ni... Suda. ¿Puede ser insulto o cosa graciosa? No. ¿Escupitajo galáctico? Bueno, Bárcena. Vale. El coño de la Bernarda se acerca, que iba a pasar. Vale. Acabando, ya hemos acabado eso. José. Vuelve a las piedras, José. Yo vuelvo a mis piedras. A lo rico. No, yo iba con piedras, pisando piedras y luego tirando piedras. Pero bueno, eso ya cada uno. Va a comértela. O hacéis las pajas mentales que queráis. Porque esto, como va así. Cada uno que se haga vuestras pajas mentales. Yo no las puedo hacer por vosotros. Eso está José, claro. ¿Cómo puedes meter en una frase 5 veces paja, tío? Hombre, porque el que sabe, sabe. No podemos pajearnos por no ti, sabe, ¿no? Dirección general de no sexo. Puede, no puede. A ver, tampoco abro de las piedras de las que se queman. O sea, sí. Que no estoy haciendo ahora apología de las drogas. ¿Qué? Sí. No. Apología de las drogas, no. Drogas malas. Si fumas drogas o tomas drogas, ve al Guardia Civil. Que abajo que la droga, quita. Firmado los de sótano. ¿Sabes? Sí, sí, que es sano también. Hablo de las piedras que no siente. Esas piedras José, que José, te pongo música todo. De llamamiento. No, si es que estoy... Se está arrancando, ponle llamamiento porque yo he visto que estoy, se está arrancando. Te voy a poner unos dragoncillos. Ponme lo que tú quieras, si no sabes mezclar, qué coño. El cometa Nacho Vidal, que presenta una larga cola a su paso. Bueno, José, cambio de tercio, venga, sí, mi hijo. ¿Esto qué es? Dragones y piedras. Llamamiento, salvemos a los pedruscos. Oye, con la primera que hiciste. ¿Con cuál? Con la primera de todas. ¿Está aquí? Ah, mira, esta también la tengo. Esta es para más subnormales. ¿Sabes? Bueno, déjame para esta, porque es más para. Ya que para más subnormales lo haremos así. Ya he puesto. Subnormales todos, subnormales yo, subnormales tú y tu madre también. ¿Sabes lo que te digo? Yo lo que no sé es cómo no escucha la gente. No, porque son subnormales. La gente que no escucha es porque es un armado retrasado. Por favor, que alguien le pegue una colleja. Una de dos. La guarida del androide no se hace responsable de las opiniones de sus colaboradores. No, perdón, la guarida del androide no se hace responsable de lo que diga José. Ah, ahí está. Claro, claro. Que cuando vienen a darnos... Busca a Whisky, sí, son buenos. Pero cuando vienen a pegarme a José, son malos, ¿no? No los queréis, ¿no? No, es igualmente bueno. Cuando viene a pegar a José, es bueno. Bueno, que peguéis con esto la polla, que me dejáis. Vale, María Rosa, atiza. Espérate que acabe. No. Esa te la has ganado nada más que empezó. A John Cobra no le pegaron cuando lo dijo en la tele. Di que no. Pero quítate los guantes. Es verdad, ¿eh? Y mira que salió. Pero porque dijo Viva Foro Coches, que si no. Bueno, yo lo que quiero decir, pequeños cabrones de la vida, los que no sois cabrones, los vais a ser en el futuro. Ahora son cabritillos. No, son cabrones. Los cabritillos son pues chiquitillos, ¿no? Por eso, que lo serán en su día. No, no, el que es cabrón nace cabrón y muere cabrón. Y mira, se reproduce Franco. Cabrón. Sí, Franco le pasó eso. Bueno, José. Bueno, que sí, que voy, que me dejáis. Que si no, luego me liáis y me decís que me como esto. O no quiero comerme nada. Asqueroso. Mira, yo quiero decir a todas esas personas que tenéis piedra. Y no piedra de riñón, que esa es mala. Si yo digo de la otra piedra. Lo mejor que podíais hacer es, en estos tiempos de Dios, coger las piedras, meterlas en el bolsillo y os tiráis en el río. Pues como suena de cuya. Pues espérate. No se van a ahogar mucho, ¿no? Que a eso iba. Que tú ves que no te ahogas, tú no te preocupes. Aunque no haya agua, sabemos que abajo hay escarba. Te echas las piedras para no poder salir. Pero tú escarba para abajo que seguro que encuentras algo. Dicho esto, amante de las piedras, que la última vez que te acostaste con tu mujer, señorita Merestriz o señora de los Rosales que te trae al pueblo, y le metiste en la mano y te dijo, uy, qué grande la tiene hoy. Pues no es que la tuvieras grande, si es que le estabas metiendo un guijarro. O sea, por favor, ¿podemos omitir esos datos? Mira, el que lo quiera que lo escuche y el que no, que se masturbe. Eso es así y así ha sido. Y así será por los restos de los dos días, sino que salga del Partido Popular o del Socialista. Me da igual. Eso es así. Porque para lo que valen los dos. Dicho esto, cojámonos piedras. Y ya os dije una vez que quemáramos libros. No sé si con algo más de cultura también dije que no valía la pena. Pero con las piedras, aparte de hacer daño, te puedes hacer una casa. Porque tú apilas una piedra sobre una piedra y tienes un muro. No, una sobre otra son dos. Bueno, eso es un muro en mi pueblo. Tú eres más de matemáticas, pues tú tienes dos piedras, Agustín. No te lo voy a discutir, ¿sabes lo que te digo? Tú para dos piedras, pues ya está. Dicho esto, a todos aquellos que me aman, que me odian, que me escupen por la calle y yo les digo, me cago en tu puta madre. A todos ellos, gracias por existir. Porque si no existierais vosotros, yo no podría decir tantas tonterías por aquí. Y mira que en el pueblo soy... estáis tanto. Que no escapáis mucho, ¿sabes? Que entre medios normales, gilipollas y placeros, lo tenéis todo, vamos, precioso. Quiero decir una cosa. Hombre de la pecera, no me refiero a ti. Porque no, me da igual. Te la has ganado. ¿Sabes lo que te digo? Te la has ganado. Jesús, qué gente. Pero bueno, que contigo no iba la cosa. Bueno, que abreviando tú. Abreviando. Sí. ¿Sabes tú qué? ¿Sabes tú de...? De come piedra de la historia interminable. De historia interminable, come piedra. ¿Qué come piedra? No. Es come piedra verde de la profundidad. De la vida. Este que iba en un triciclo. En un triciclo. No, meta junkie de la vida. Sonaba la música de los chopes y todo. Vi a gusto. Que está hecha de piedra. Bueno, José, ¿ya está? A salvar, sí, a Vía Augusta. Vale. A la Vía Romana. Espérate, que voy. Tírate en forma de caño. Sí, tírate en forma de caño. Me voy a quitar esto. Sí, porque te va a picar. Lo estoy viendo que te va a picar. Y María Rosa, ponga el micrófono, por favor. Recogemos y... Uy. No se la merece, ha dicho verdad. Hostia, la realeza está de mi lado. Pero claro, como tú eras un maltratador nazi. Yo es que soy republicano. ¡Oh! Esa por la tercera. Vale, pues vamos a pasar a la coplilla. Y Agustín, quiero un momento que me quites toda la música, que tengo que decir una cosa, tengo algo que decir. Toda la música quitada. Vale, pues quiero decir que hoy me toca traer a mí la coplilla. Y quiero decir una cosa. Nosotros, la gente que estamos aquí en la Guardia del Android, esta panda de fricazos, somos colaboradores de Radio Cuyar. Ninguno de nosotros tiene nada que ver con la emisora, o sea, no somos trabajadores. Las opiniones vertidas en este programa no tienen por qué coincidir con las de Radio Cuyar. Es más, nosotros somos responsables de lo que decimos, de todas nuestras burradas, nuestras tonterías.

no sobreviviría. Ni sus cortes, ni sus reyes, ni su ley, ni un solo día. El terror si pone se administra por los que a su verdad lo critican. No lo ve, quien no lo quiere ver. Pero si todo funciona mal o bien, es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. El terror es gracias a él. Llega el momento de ser lo que hiciste la última semana, o lo que es lo mismo, en qué hemos gastado, en qué fricada hemos perdido el tiempo estos últimos 7 días. Empezando por José, ¿tú a qué te has dedicado? Yo sigo con mi Final Fantasy, que quiero conseguirlo. Final Fantasy 10, ¿no? ¿Quedamos que era el 10? Sí, el 10. Así, pues no sé si sabrás que para conseguirlo todo tienes que estar muy, muy, muy aburrido. Es que estoy muy, muy, muy aburrido. Por ejemplo, el arma principal de Tidu me parece que son unas... Nada más que para ese arma creo que son 70-80 horas de juego. Para conseguirte el arma sí, final. Creo que tengo que ir a una esquina de un sitio y gritar no sé qué. Pero sí, no bueno, entre otras muchas cosas. Sí. Y bueno, y. Bueno, de las 7 espadas legendarias estas que lleva cada uno, me falta nada más que la del Tidu y el balón vale. Del Waka. ¿Por qué no se juega al Blitz? Vale, y bueno, que con los eones oscuros que tenga suerte, porque también para matarlos, tela. Yo me sentí muy estafa cuando maté a uno y vi que resucitó y me dio la del pulpo, por lo que me costó matarlo. Me sentí timado con ese juego. Entonces Final Fantasy X. Sí, sí. Vale, María Rosa. Pues a mí me ha entrado envidia de Mager y me he empezado el... ¿Te ha dejado barba? No. ¿Ah, no? Me ha dado envidia de Mager y digo, se ha dejado la barba. Creo que no. Vale, vale. Deberías probarlo, mola. Ya Mager, notaba ¿pincha? Yo que pinchaba. Yo creo que sí, de vez en cuando. Pues he empezado el Battle Call y... sigo viéndome en Jungle by Summon ahí poco a poco. Está muy, muy bien. Sí, y la semana... ¿cuántas neuronas te mata cada episodio? Porque la... Muchas, sí. Muchas. Me veo un capítulo cada 3 o 4 días. Sí, hay que asimilarlo poco a poco, pero es una serie muy surrealista. Y también la semana pasada, se me olvidó decirlo, empecé a leerme el manga de Dr. Greyman. Ah, ¿de Greyman? Mm. Vale, ¿y qué tal? Está bien. No está mal. Yo el anime siempre me he planteado de verlo, pero como va también porque irá por el 200 o algo, se quedó, no sé... Son muchos episodios, da pereza. Por eso yo nunca he empezado Blitz. Digo Blitz, One Piece, por lo mismo. Dice, venga, voy a ver One Piece. Puf, tío, que van por el 500. Pua, empezar ahora. No. Y yo creo que soy, cuando se pone una serie o algo, se pone exclusivamente con eso. Dice, ¿sabes que es que olvidarte de todo durante una temporada? Sí, el manga son mucho menos. Y es que en el anime creo que lo alargarán bastante, le meterán mucho relleno. No creo yo que los japoneses hagan esas cosas. No puede ser, no puede ser relleno. ¿En Naruto relleno? ¿Naruto relleno? Pero si allí no existe la chicha amarilla, ¿no existe allí? No, ¿qué va? Bueno, pues eso, es lo que he estado haciendo, ¿no? Sí. Battlecat, juego comentado en la página web, por si queréis ver nuestro comentario del juego, de Greyman y... Jungle y Jungle White Sumo, Hale no Chigu, título completo de la serie. Todo estaba bien hasta que llegó Gu. Esa es la traducción. Ángel, tú por tu parte... Pues he conseguido arreglar mi PSP, que la tenía rota. Y me he puesto con todas las joyas del catálogo de PSP que no sé por qué no me había pasado, que eran los dos God of War. Le tengo ganas. El Ghost of Sparta y las Cadenas del Olimpo, ¿no? Sí, el primero era el Chains of Olimpo, las Cadenas del Olimpo, que es el que me lo he empezado y ese ya me lo he pasado. Sí, y el Fantasma de Sparta. Y me falta después. El último. Y bueno, ¿qué decir que nos ha dicho ya de este señor tan simpático que es Kratos? Mira que es simpático, yo... Coleguita Kratos. El típico tío con el que te iría a tomarte unas tapillas. Por cierto... Flipante, no creo que ya lo habíamos comentado, pero flipante el anuncio de acción real de God of War Ascension, no sé si lo habréis visto. No, yo no lo he visto. Pues es de lo de hacerse caquita encima, hacérselo todo, tiene tela. Y eso, pues la verdad que no tiene nada que envidiar a su al resto de juegos de sobremesa, muy bueno, de lo mejor que hay en PSP, no sé por qué cojones no lo he jugado todavía. Estaría jugando a los Pokémon, seguro. O al Monster Hunter. Hombre, es que el Monster Hunter requiere esfuerzo, tiene dedicación y esfuerzo. Y eso, y ya he completado el Chains of Olympus, el primero. Sí. Algún y... día plantearemos el debate de si comprarse una Wii U por el Monster Hunter o no, si merecerá la pena realmente o no. Pues quien quiera jugar a Monster Hunter Online, que se quede prisa, que quedan meses para que cierren los servidores. Ya. Y ya no lo cambien todo exclusivamente a Nintendo. Y tendremos que cazar Pokémon entre medio de bicho grande y cazaremos Pokémon y cosas de Nintendo. Seguro. Vale, eso está con lo de la PSP. Sí, ya está. Y ya ha comenzado el otro y voy a ir por allá. Muy bien, ya contará. Mager, tú por tu cuenta, ¿qué has hecho? Pues yo hacía cosas. ¿Hacía hasta qué? Hasta que se me descargó una demo extendida del Dead Space 3. Y me pasé 5 capítulos del tirón. Ahí todo, ¡buah! Vale. Pero es que el día siguiente se me descargó la siguiente demo extendida del Far Cry 3. Sí, que ya vimos que tenías tu duda existencial por Twitter. Sí. Sobre si manda la mierda a la vida social o no. ¿Qué te parece Far Cry 3? Y he dejado de lado a Dead Space. ¿Verdad? Sí, lo he dejado totalmente de lado. Esto, venga, me lo paso primero porque es más corto. Yo lo tengo ya localizado para PlayStation 3, que me lo van a dejar. Así que el Far Cry 3, también voy a echarle guante. Me absorbió. Ya no existe nada que Far Cry 3. Ahora es Far Cry 3. Yo es que... ¡Qué juegaco! Tengo una cosa. A mí me ha pasado una cosa con Far Cry 3. Empecé a jugarlo, me lo descargué. Bueno, misteriosamente apareció en mi Play. En el disco duro apareció así de pop. Hizo pop y aparezco a tu lado. Y el caso es que jugué en nada. Lo suficiente para ponerme dos cornillos que pues, podía lijar para no rayar el suelo. Y ya me puse a hacer otras cosas y me entró el Halo 4 y dije, me voy a pasar el Halo 4 y voy a ir guardando el Far Cry. Y está ahí en la recámara, ¿no? Pero está en la recámara. La historia, vale, es una historia para salir del paso, guay. Pero es la acción, solo la acción. El juego es por la acción y la libertad de acción. O sea, ni historia, ni trasfondo, ni polla. Acción dura y dura. Pegar yo ya mansa. Pues he escuchado precisamente a la persona con la que estaba hablando. Me comentó que le gustó más el 2 que el 3. Tiene sus más y sus menos. Yo he hecho muchas. Yo que me he pasado todo. Sí. El 1 en su tía me lo pasé dos veces, de hecho. El 2 también me lo he pasado. Y ahora estoy con el 3. Y tiene cosas que le he hecho en falta. Por ejemplo, el deterioro de las armas. Estaba tremendísimo. En el 2, sí, me acuerdo que se te encasquillaba toda la historia y eso. O te reventaba el arma en la mano y te quedaba ya, ¿era qué? ¿Me lío el cabezazo? O sea, estaba muy currado. Pero es que el 2 también tenía otra cosilla. La historia del 2 era impresionante, eso sí, hay que decirlo. Cosa que la del 3 no me ha enganchado tanto como la del 2. Pero es que la acción del 3 es que es diferente. Lo suyo sería mezclar los dos en una simbiosis exacta y... El 4 va a ser bueno, que los va a petar. Ahora, porque ahora el manejo de los vehículos en el 2 estaba bien, pero es que en el 3 lo han mejorado tremendísimamente. Ahora ha cambiado un huevo todo. Vale, muy bien. Entonces Far Cry 3 recomendable sí o sí. Vale, Agustín, ¿tú por tu cuenta qué? Pues la verdad es que he friqueado poco, las cosas como son. Un ratito he jugado a Bricomanía. ¿Qué te ha hecho? ¿Un rastro nuclear? En la cocina, pero no, he estado jugando a Bricomanía, a cambiar la mitad de la casa. Y a mover muebles, cuando me aburro, esas cosas que hago. Sí. Mira, aquí he encontrado muchas cosas que habéis perdido hace años. Pelusa, sobre todo. Tienes tu propio ejército, ahora vas a conquistar el mundo con tu ejército de pelusa. Tengo un nacimiento de pelusa debajo de la cama. Ahí está la fuerza. ¿En Geyser? ¿Sale en Geyser o en cascada? De ahí están todas las pelusas del mundo, ahí nacen. Debajo de tu cama. Y el caso es que eso. Un poquito de Halo 4. Enchufar la Play y echarme un FIFA y ver Far Cry ahí. No, todavía no. No. Tu turno. Y ya, poco más. Vale. Y fringe. Y fringe. ¿Fringe mucho o no? Tío, me tiene ojitorcido así. Espectacular. Hablando de fringir y de vida sexual y esas cosas. Hoy he visto algo en Twitter que ponía, dice, hola. Me decir, hola, soy Call of Duty y voy a hacer chillar a tu novio más de lo que tú harás en la cama. Nunca más. Me ha parecido un tanto curioso. Sí, tiene su punto. Vale, pues yo por mi parte tengo que decir que estoy enganchado al Sleeping Dogs. Juegazo en toda regla. Un juego que explico, iba a ser... Primero era un juego independiente. Cuando empezó a hacerlo la gente de Activision. Luego decidieron incluirlo en la franquicia True Crime. Que ya contaba con True Crime LA y True Crime New York. Dijeron, dice, venga, vamos a hacer True Crime Hong Kong. Y la cosa se iba alargando y los de Activision, el señor Bobby Kotick, canceló el juego. Fue en este, además que fue una vez que dijo, tenemos un montón de beneficios, vamos a cancelarlo, Guitar Hero, vamos a cancelar esto. O sea, y empezó a bailar el Gangnam Style o algo así, todo feliz, revolcándose en su dinero del Call of Duty. Entonces los señores de Square Enix han decidido comprarlo, acabar el desarrollo porque estaba muy, muy, muy avanzado. Y hay que decir que eso es un sandbox, un estilo, pues, muy al estilo que eran los True Crime o un GTA. Más pequeñito, tengo que decir, o sea, no tiene un mapa muy tan grande, no es tan extenso, o sea, más, es como un sandbox de andas por casa, más miniatura. Con una historia genial, o sea, una historia muy centrada en lo que es el cine made in Hong Kong. Podía ser una peli John Woo, o sea, mucha violencia, persecuciones. El juego se centra también mucho en un sistema de combate cuerpo a cuerpo, muy parecido al de los Batman, a los Batman Arkham City, Arkham Asylum. Una conducción, o sea, un sistema de conducción bastante depurado y tal. Y sobre todo, el punto fuerte es el desarrollo de la historia. A mí me está encantando. Así que, y ya pues como todos los sandbox, con un montón de tesoros por coger, misiones secundarias, entre esas cosas. Y muy bien, también cuenta con un puñado de actores de Hollywood. Sobre todo el prota está hecho, el doblado por Will Jun Lee, que es el que, por ejemplo, siempre lo recuerdo por la serie de Witchblade, que era el compañero. Luego lo hemos podido ver, por ejemplo, la última Desafío Total. En Electra era el malo, este que era el samurái, este que corría mucho, algo era el, me parece recordar. Bueno, pues este actor. Luego también ahí están voces como la de Lucy Liu, Emma Stone también tiene doblaje, o sea, tiene un casting de altura. Mitad inglés, mitad cantonés, que eso también te raya. Otra cosa que me raya mucho del juego es que, como es en Hong Kong, antigua colonia británica, por lo cual se conduce por otro lado. ¿Tú sabes lo que es robar todas las veces el coche y montarte por el asiento del copiloto? Porque está acostumbrado al que es. Y siempre conduciendo en dirección contraria. Claro, eso también me pasaba en el Getaway, en el Black Monday, también me pasa a ver por conducir por Londres. Que esta gente es rara. Así que un juego, True Crime, bueno, Sleeping Dogs, muy, muy, muy recomendable. Y sobre todo en esta generación, que los sandbox no han sido, no es que haya, no se hayan prodigado mucho, que digamos, comparado con lo que fue el boom en la generación anterior. Y hasta aquí eso. Iba a preguntarle, porque tenemos aquí invitado a Bonil, que está echando el rato. Iba a preguntar a qué has dedicado tú el tiempo, pero si tenemos en cuenta que ayer acabaste los exámenes, nada de vida social, ni juego, ni nada. Ya sabes, ahora desquítate. Pues nada, he dedicado mi última semana a prepararme unos exámenes que me han invalidado, así por la cara. Bien, bien, face, bien. Con la que hace la que dice. Perfecto. Así me he quedado. Perfecto. Así me he quedado. Y ahora que dices eso del hola que hace, yo creo que sería momento de pasar a unas punsetadas. Vamos a debatir este tema. O sea, vamos, se me pone ya la voz de gente interesante, de importante. Y es el tema que vamos a hablar es hola que hace de Lori Money. Así que escuchemos un poquito, que el tema es cortito. Y pasemos a analizar. ¿Qué hace? ¿Con el perro? ¿Qué hace? ¿Mercadona? ¿Qué hace? Contame lo que hace. ¿Rapeas? ¿Qué hace? ¿Llama? ¿Qué hace? ¿En el cole? ¿Qué hace? ¿Deja WhatsApp en clase? ¿Twenty? ¿Qué hace? ¿Twitter? ¿Qué hace? ¿Facebook? ¿Qué hace? ¿Todas las redes sociales? ¿En el paro? ¿Qué hace? ¿Autobús? ¿Qué hace? ¿Aburrido? ¿Qué hace? Falta otra frase. Tenemos aquí esta joya del hip hop, del rap callejero, que tiene, como podemos ver, un mensaje profundo, digno de analizar, porque es hola que hace. Hola que hace. Entonces, esa es la dicotomía del hola que hace y algo más. Porque, pola del principio, por favor, por favor. Base gangsta total, underground, como ella sola. ¿Qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Cuéntame lo que hace. ¿Trabajando o qué hace? Vamos. Podemos ver el tema fantástico de corte, fantástico de la canción, porque dice: ¿trabajando o qué hace? A ver, señor Lori Money, ¿quién trabaja aquí en este país? ¿Qué hace? ¿Twitter o qué hace? ¿Facebook o qué hace? Yo es que tengo que decir que para mí Lori Money este parece Apu cantando. Es, digamos que su toque de su tez es un poco más oscura que la de Apu. Pues parece sí, Apu. Teniendo en cuenta que su lugar nativo de procedencia es Senegal. es un poquito más oscuro. Él viene de Senegal, pero... de allí vendrá para arriba buscando, pues, o creo que hace venta de discos, se dedica a la discografía y todo eso. En la industria musical, que sí. Es un gran valor de la industria musical. De Manta Records. De Manta Records es su discográfica estrella. Si sí, mal no corren las lenguas, llegó la voz de que su primer proveedor era Verbatim. El, como todos sabemos, Verbatim es el grupo que más discos ha vendido a lo largo del mundo. Seguido de cerca por Princo. Está también ahí que le pisa los talones. ¿Mercadona o qué hace? Es un misterio. Génesis de... Hola, ¿qué hace? ¿De dónde viene? No lo sé, porque es una llama. O sea, según el génesis del meme, sí. Es una llama que dice, hola, ¿qué hace? El origen fue en una fotico de una llama. Y ahí ponía... Una llama que llama. Una llama. Donde se podía leer claramente el hola, ¿qué hace? Con su peculiar ortografía. Que sería orcografía en orcografía, este caso. Orcografía, es orcografía. Digamos que es una ortografía de recorte, porque recorta en bastantes letras, o sea, se come unas cuantas. Y yo creo que es el sentir de la calle, está en la calle. Fue hecha en represalia como un movimiento latino de la América Latina para meterse como los... estos que hacen el atún con pan, se me ha olvidado el nombre. Los sí. Reggaetoneros, de que sí, era hacen una... reggaetón que no es música, es un ruido repetitivo, tivo, tivo, tivo, tivo. Sí, principalmente ese meme era una burla hacia los reggaetoneros. Reggaetoneros, y ya se ha extendido por ahí al ritmo de variaciones de hola que hace, hola que dice, hola cómo te llama. Y de ahí la llama. Pero a mí me contraria que el cantante sea negro y no sea una llama. Pero en el videoclip, los coristas sí son llamas. Muy bien. Con muy buen vestuario de llama. Sí, el disfraz está ciertamente conseguido. Es decir, yo no podría diferenciarlos entre una llama real y esos figurantes de que aparecen. Entonces, ese sentir de la calle me hace gracia lo de 20... o qué hace, Twitter o qué hace, y luego suelta todas las redes sociales. O sea, ¿de qué forma tan magistral este hombre cubre un nicho? Porque si no podría estar 20 minutos nombrando redes sociales. High five. Aunque yo creo que me parece un desprecio que no se nombre específicamente a Instagram, ese intento de red social con fotos. Porque sabemos que realmente es lo que mola, o sea... Es que esto es un claro ejemplo de elitismo. Solo dice lo más grande, aunque Instagram esté en el cupo, pero seguramente su móvil no le permitirá todavía subirlas. Pero en el videoclip hay una frase aún más enigmática, perdón, que todas las redes sociales. ¿Cuál Lori es? Money, el gran maestro Lori Money, suelta en medio de la canción... Falta otra frase. Eso es verdad. ¿A qué se deberá? O sea, esa frase será una metáfora del sentido de la vida. ¿Qué es lo que realmente falta? O sea, decir, es lo más grande o la que hace. Es el sentido de la vida o la que hace. Es lo que el ser humano busca a lo largo de su vida. Sí, entonces esa es la frase oculta que no dice cuando dice falta una frase. Es falta el sentido. Las respuestas. Nos faltan respuestas al origen y al sentido del universo. Y esta canción recoge ese pesar del pobre ser humano que no es capaz de llegar al puro entendimiento de la vida. Si es que dice aburrido. ¿Aburrido? ¿Lo dice el apu? Una persona con clase. Es que es una persona con clase, como la ha dicho. Así que el tiempo lo pondrá en su sitio como un gran filósofo increíble, que es Lori Money. Y nosotros disfrutaremos de esta obra que será atemporal, lo estoy viendo. O hasta que se pase la moda. Señores punsenses. Punsetes. Señores punsetes. Yo... Esta canción me gustaría pasársela a Freaker para que la invierta a ver cuál es el mensaje que puede salir de esta canción al revés. Me parece buena idea, pero tendría que ser otro día porque creo que el tiempo por hoy se nos ha terminado. Así que otro día se la pasaremos a Freaker y que nos haga una espectrometría del audio, a ver a quién invoca este señor Lorimoni. A ver si realmente es un heraldo del infierno o un enviado de las estrellas. Y hasta aquí llega nuestra sección, que no sabemos cuándo volveremos, cuando estos señores de la guarida tengan a bien de volver a invitarnos. Ponemos aquí punto y final a lo que ha sido esta guarida del Android y este momento cultural de pensamiento profundo o que hace, sea lo que hace. Pues lo dicho, se nos acaba la guarida, son ya casi las 9 de la noche. Tendremos de justo después a los señores de la Puerta del Más Allá. La Puerta del Manjaya. La Puerta del Manjaya, que nos van a hablar de cositas que dan mucho cague. Yo creo que no tanto como lo que hace, pero también dan cague. ¿No te imaginas un fantasma que en vez de decir bu, dice, hola, ¿qué hace? Yo me cago, ¿eh? Pues tengo que decir que a mí, realmente, por WhatsApp me ha llegado un hola, ¿qué hace? Y no era coña, es decir... Sí, y yo también, alguien me agregó en el Facebook y fue también un hola, ¿qué hace? Sí, ese sí, tenía H al menos, pero bueno. Vale, no, esta fue, sí, fue directamente un hola, ¿qué hace? Y digo, no, la persona que me ha mandado no está haciendo coña, o sea, no es consciente de los memes de internet, así que yo me acojoné. Pues lo dicho, estaremos de vuelta el viernes que viene a las 8 de la tarde aquí en Radio Q, en el 107.8 de la FM. Toda la manada de locos enamorados que estamos aquí, que hayan sido José. Sí, sí, sobre todo enamorado, le voy a pagar la puta. Hombre, pero ayer era el día del cliente, ayer había descuento. No, ayer estaban con... Si decías te quiero, vale. te hacían un descuento. Pero al menos dan bien la vuelta, ¿no? ¡Ah, vale, ya está! ¡Seguid, despedí esto! Pues María Rosa. Yo. Ángel. Venga. Aquí, Mager. ¿Pero a cuánto salía un bono de... Vale, ya está, fuera. Tú, eso que llegas, te presentas y dices, ¿quiere una ficha o qué? Ponme una ficha. Y te has dado una vuelta en la pista buscando un coche rojo para montarte. Hombre, por supuesto. Era domingo en la noche. Dime a los coches de choque. Ese que está cantarín, que fue nuestro técnico Agustín. Ale. Y yo que soy Trulo. Lo dicho, estaremos de vuelta el viernes que viene. Podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, que eso de ya os enlaza a la página buena, buena, la de verdad, nuestro blog. Así que, hasta entonces. Y más se te quiere. Love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know.